I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Ya llegamos por fin al número 69, el que habían tanto esperado. Y pues ojalá que no les vayamos a fallar con lo que hemos prometido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y pues ya estamos aquí listísimos para platicarles de un podcast que va a estar en llamas, se los aseguro. Y bueno, pues primero que nada, pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Primero que nada, nuestro usuario en Twitter, que es @resetmx. Y nuestro usuario en Facebook, que es reset.tv. Así que pues, para que estén en contacto con nosotros y estén al pendiente de las últimas actualizaciones. Recordarles que este podcast comienza a partir de las 10 de la noche todos los martes, y nos están escuchando en el recalentado. Y si no alcanzaron a escuchar el podcast completo, lo pueden descargar ya sea en iTunes, en nuestro canal Cinemás, o aquí mismo en resetmx.bg/podcast. Y bien, vamos a presentar a la gente que está ahorita en nuestra, pues así, nuestra mesa de discusión virtual. Primero que nada, tenemos aquí a nuestro buen amigo Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Hoy no estoy en los controles, gente. Hoy se supone que estoy trabajando desde mi escuela y me conecté para pues platicar de este podcast que va a estar en llamas. Y pues ya. Sí, ahí está hablando en vivo desde el ITESO. Está ahorita pues cubriendo algunos deberes estudiantiles, pero bueno, ahí está listo para ponerse en llamas. Bueno, y pienso que no es la antorcha humana. Y bueno, también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno estar aquí de vuelta en este tan candente Cinemás. Así es, así es. Y hablando de fuego, pues ahorita pues tenemos ahorita que Moy está literalmente en llamas con su computadora. O sea que en un momentito se conecta, nomás resuelve sus problemas. Y al buen Kike Kabuto, pues resulta que hoy no está, fue a cubrir un llamado del deber del sitio, así que pues nos platicará la próxima semana a qué fue, pero nos mandó un pequeño reporte de una película que vio durante la semana, y que si bien no viene con el tema, pero pues seguramente como ya se va a estrenar pronto, pues la van a checar. Y bien, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ojalá que estén ahí dispuestos de ir a escucharnos todo este podcast que suena bastante bueno. Y primero que nada tenemos al buen Beat Geek, a Futuro Hello, a Jimmy Bastidas, a Luis ABC, a Michelle XPC, a M Medina, a Monkey03, a Reconer, a Submarco y a 0Z. Ahí todos bienvenidos, buenas noches. Ahí inviten a sus amigos, ya estamos ahí a punto de poner en llamas este podcast. Así que échenle. Y bueno, pues vamos a empezar con la sección de noticias, que la verdad, pues esta sección va a ser un poco breve. Y como yo ando esperando aquí que se conecte el buen Moy, vamos a empezar primero con la segunda nota que tenemos esta noche. Ahorita vamos a pasarnos a la primera, que pues más que una nota es una reseña. Pero tenemos ahorita una nota interesante. No sé si recuerden que ahí tenemos que para mediados del año pasado, o sea, de este año, perdón, que ya se va a acabar con... Ay, perdón en la confusión. Pues se anunció una película de Batman contra Superman, la cual pues todo el mundo está, no manches, como que Batman contra Superman, qué padre, por un lado. Y claro, ha habido buenas noticias, ha habido malas noticias. Claro, una secuela a una película de Superman, de Batman es buena, aunque eso implica tener al Superman que ya vimos en Man of Steel. Y por otro lado, pues el hecho de que Batman va a ser Ben Affleck, entonces eso también ha sido como que muy complicado. Pero parece que el título de Batman contra Superman no ha dejado conforme a Warner, y han empezado a registrar sitios, bueno, diferentes títulos para evitar, ¿cómo se llama? Pues para tener un título alterno en caso de por cualquier circunstancia que pudiera darse, ¿no? De acuerdo al Mark Monitor, Warner Bros. Ha registrado estos títulos: Man of Steel, Battle of the Night, Men of Steel Beyond Darkness, Men of Steel Black of Night, Men of Steel Darkness Falls, Men of Steel Night Falls, Men of Steel Shadow of the Night, Men of Steel The Blackest Hour y Men of Steel The Darkness Within. Todas esas opciones tiene Superman ahí para que de pronto tengamos ahí ¿cómo se llama? Un título decente para la película de Batman vs. Superman, pero pues ahora sí que va a ser una situación que se va a andar resolviendo quizá el próximo año. Y bueno, ahorita que ya terminamos de dar este reporte, pues hay que saludar aquí al buen Moy Orozco que acaba de llegar. ¿Qué tal, Moy? Buenas noches, bandita, espero que se la vayan a pasar bien en nuestro programa, que yo vengo llegando de las injusticias realizadas por el mundillo literario mexicano y por mi computadora. Así es, así es. No sé si llegaste a alcanzar a escuchar lo que estábamos platicando ahorita. Lo escuché de refilón y también leí la nota. Entonces, que pues básicamente solo son varias versiones de un juego de palabras entre metal y negro. Uh-huh. Pero pues en general, no veo cuál es tanto alboroto, ¿no? Creo que el título que tienen hasta ahora, creo que habla muy específicamente de lo que se trata de la película. Entonces, no veo la necesidad de los cambios de título, ¿no? Me parece solo, pues, una precaución un poco neurótica, ¿no? Así es, así es. Sub, ¿algún comentario? Pues, muchos títulos suenan interesantes, pero a ver con cuál se quedan finalmente. Sí, va a ser una decisión un tanto complicada, pero pues vamos a ver cuál es la que vende más. Ahí por mientras, si quieren ver ya Men of Steel, ya está disponible en su tienda de prestigio, en cualquiera de sus formatos. Ahí nomás cuidado con algunos fans que quieren cómo se llama, que algunos fans que van a dicen que juraron dispararle en la cabeza a aquellos que compraron Men of Steel, pero no se asusten. Así son los fanáticos. De todas maneras, como dice el buen Ícaros, capaz si la película se llama Superman contra Batman, pues para que venda. Yo diría que debería ser Batman contra Superman, así estaría mejor. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a pasarnos rápido a la siguiente nota. Bueno, antes de veamos el chat rápido, pues bueno, no ha habido muchos comentarios al respecto de esto. Vamos pasándonos a la siguiente nota, vamos a ver. Hace unos días se liberó en la red, así que con autorización de Warner Bros., con todo el permiso de Warner Bros., un extra que se va a liberar para la película de Gravity, esta cinta de Alfonso Cuarón que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y que pues yo creo que se va a dar una nominación al Oscar para esta película. Pero lo cierto es de que este corto, que es un complemento de Gravedad, que se llama Aningak, es un cortometraje que es dirigido por Jonás Cuarón, que es el hijo del director y además co-guionista del filme de Gravity, y que filmó en el Polo Norte, prácticamente ahí por el Océano Ártico, en donde de pronto pues buscando ideas para Gravity, de pronto se dieron cuenta que encontraron a un señor que estaba un tanto borracho, les empezó a hablar de manera random y de pronto dijeron, oye, suena esto interesante, ¿por qué no, verdad? Y de pronto hacen un corto que la verdad hace un muy buen complemento de la cinta de Gravity, es un muy buen trabajo y la verdad es que el hecho de que le hayan inscrito para que pelee por los Oscars, bueno, inicialmente la habían inscrito poniéndola en diferentes festivales como Telluride y Venecia. No más que hay un pequeño detalle que creo que la va a descalificar pronto, que es el hecho de que la liberaron en la red. ¿Por qué? Porque el año pasado algunos cortos de... un corto de Disney fue liberado, Paperboy, ya después de que había sido nominado al Oscar, y un productor menor sí acusó a la academia de que Disney estaba haciendo demasiada propaganda al meter Paperboy en línea, lo cual pues no prohibió que Paperboy participara, pero sí le hizo que el Oscar considere la regla de que si vas a poner un corto en internet, aún siendo estrenada en cine, pues es como si ya de pronto dijera, ¿sabes qué? A mí no me importa que estén en los cines, ya la puede ver todo el mundo en YouTube. Entonces, como que no. En todo caso, habrá que ver si reconsideran la idea, porque es una gran producción. No sé, Moy, tuviste este corto, ¿verdad? Es un corto bellísimo, o sea, en pocas palabras. Es realmente, realmente es de muy, muy alta calidad, está muy bien armado. Tiene esta belleza melancólica, ¿no? Que también es muy similar a la de a este resabio que deja un poco Gravity. Uh-huh. Y realmente, ¿cómo se llama? Sería una pena que lo descalificaran por este tecnicismo. Uh-huh. Especialmente con lo que le pasa, ¿cómo se llama? Como pasó con Paper Man. Uh-huh. Y porque realmente la manufactura es impecable, ¿no? O sea, realmente este asunto de contar una historia apenas si contaron una historia y hay una historia que no se cuenta de fondo, que es lo, ¿cómo se llama? Que funciona en ambos niveles narrativos, que funciona muy bien y te atrapa en 7 minutos, ¿no? En 7 minutos que dura esta historia muy pequeña. Obviamente, si prevalentemente si no han visto Gravity, no vean el corto. Uh-huh. Es importante para poder armar toda el cuadro completo, pero realmente está muy muy bien hecho. Es realmente muy bello. Hagan de cuenta que así como que de pronto si quieren que les ande diciendo de qué trata el corto, pues va a ser como un episodio de Phineas y Ferb donde de pronto ocurre una historia y de pronto en el siguiente episodio ocurre una historia que ocurre al mismo tiempo, ¿no? Pero sin embargo las dos tienen tanta relación que al final dices, wow, sí tenían sentido las historias. Y es más o menos similar. Ahí de pronto la gente del chat de pronto ahí comenta Medina, bueno, acá en Gravity en Japón no ha dado de qué hablar porque aún no sale. Y bueno, ahí pues tenemos ese detalle. Ahí Luis, no sé si quieres comentar algo. No, ¿verdad? Bueno, pues sí. Pues sí, vio. A ver. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, lo que pasa es que se oye también desde el fondo, perdón. Ah, sí. Ay, perdón, parece que tuvimos ahí un pequeño problema con Luis, que nos iba a comentar algo, pero bueno, ahí te continuamos con él. Por mientras, pues, también ya tenemos... ¿Qué pasó, Luis? ¿Ahora sí? ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. ¿Qué pasó? Es que estaba en una zona común y llegó gente y sí, comenzó a hablar muy fuerte. Disculpen. Sí me tocó ver el corto y lo sentí como un easter egg, bueno, como un complemento a la película. Sí está muy chido. Si no han visto la película, pues todavía, bueno, no creo que afecte mucho. Uh-huh. No sé. Lo que pasa es que es una escena clave en la película y realmente si nos ponemos a decir si viste el corto, a lo mejor puedes sentir curiosidad por ver la película o al revés, pero eso sí es un poco arriesgado. Sí, mejor ve la película y luego el corto. No sé, pero sí está muy chido, eso sí. Uh-huh. Vale mucho la pena complementar esa película con ese corto. Le da un poquito más, le da más sentido. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a pasar a comentarles que tenemos un tráiler que a lo mejor este sí va a ser lo más antierótico que tiene este podcast, pero bueno, se anunciaron los tráilers la semana pasada de Muppets Most Wanted, esta película de Disney Productions que va a ser la primera apuesta que va a ser la compañía del ratoncito para el año 2014. Y es una película, pues ahora sí, la secuela de la película de los Muppets que salió hace algunos añitos, en la cual pues vemos que Kermit, la famosa rana que de pronto anda de gira europea y con sus amigos los Muppets, se encuentra con que tiene un doble malvado. Y este doble malvado de pronto lo inculpa de un crimen y decide infiltrarse en los Muppets para tratarlos de involucrar en un robo muy, muy poderoso. Esta película, pues además va a contar con talentos como los de Ricky Gervais, que es el actor de The Office, que se hizo en el Reino Unido, Tina Fey de Ferry Rock y Ty Burrell de Modern Family, quienes son los humanos protagonistas. Además que hay una gran cantidad de cameos de músicos, cantantes que van a salir, actores como Salma Hayek, Danny Trejo, Tom Hiddleston, Zach Galifianakis, Frank Langella, Ray Liotta, y cantantes como Usher, Lady Gaga, Celine Dion. Pues, así que de pronto una gran cantidad de actores y cantantes. Ahí les recomendamos que vean los dos trailers. Sí, son dos trailers, uno para Estados Unidos, otro para Europa. Lo que pasa es que el tráiler de Estados Unidos tiene algunas escenas que no se ven en el europeo y de hecho sí se van a reír con algunas cosas que aparecen en este tráiler. Entonces, pues ahí tenemos estos tráilers disponibles. No sé si los vieron, muchachos. Pues digamos que una película de los Muppets no es algo como que me entusiasme mucho en general. Uh-huh. Pero el hecho de que, bueno, dos de mis comediantes favoritos aparecen en ellos, que es Ricky Gervais y Tina Fey, que los dos son simpatiquísimos, ¿no? O sea, Ricky Gervais es muy, muy, muy chido. Si no me creen, busquen sus participaciones en los Globos de Oro. Realmente, cómo se burla del pobre, ¿cómo se llama? Del niño de Tim Burton. Ah, sí, Johnny Depp. Ese mero. Es muy, muy bueno, es muy, muy divertido. Entonces, pues, tal vez eso me provoca verlo. En general, el tráiler se esperan un tráiler de los Muppets, unos cuantos chistes ahí, ¿cómo se llama?, aplicados, y por supuesto las dos, algunos gags que tienen precisamente con la señorita Faye y con el señor Gervais son particularmente graciosos. Así es, y pues bueno, este tráiler ya está disponible en el sitio para que ustedes lo puedan ver. No sé si les pasé el, ¿cómo se llama? El link para que vean a Ningak, pero pues también ya tenemos ahí los trailers de los Muppets para que ustedes lo puedan checar y pues para que ustedes los descarguen y los puedan ver. Son dos y los puedan checar en cualquier momento. Y con esto ya vamos a cerrar nuestra sección de noticias. Ahí vamos a ver qué nos comentan en el chat. Pues sí, Jimmy Bastidas como que medio se desanimó al escuchar que había otro musical de los Muppets. Acá los muchachos traen una discusión muy tremenda con el número 69, que se ve que está bastante cachondo el asunto, y también así como que se están ahí llevando un poquito. Sean respetuosos también entre ustedes. Ahí de pronto alguno de nuestros moderadores puede invocar al Van Hammer y eso es bastante cruel, pero no queremos hacer eso. Somos muy respetuosos de sus comentarios y eso que no está Dios dinero. Pero bueno, y vamos ahora pues a pasar a la sección de las reseñas. Tenemos aquí a Luis, que nos va a platicar un poco de la película, del estreno de la semana, que pues ahora sí les prometemos este podcast pues se va a poner en llamas, sí, porque Luis nos va a hablar de los Juegos del Hambre en llamas. ¿Qué tal? Pues mira, soy un fan de los libros, entonces obviamente en el momento que se estrenó corrí a verla, más o menos, y me gustó mucho, como adaptación y como película. Está un poquito larga, estoy buscando ahorita el dato de la duración de la película, pero la adaptación del libro se me hizo casi exacta, igual y si por alguna otra razón no lo es, pero no me di cuenta porque pues los leí hace rato. Y pues bueno, tal cual la película. Tenemos a Katniss, interpretada por se me fue el nombre. Por Jennifer Lawrence. Sí. Sí. Uh-huh. Viviendo lo que conlleva el sobrevivir a los Juegos del Hambre. Toda la fama, todas las presentaciones que tiene que hacer, el hablar al público, el fingir su relación con Peter. Sí. Peter Melak. Fingiendo su relación ante el público porque es lo que motiva a. Pues a la gente, ¿no? Es como que la farándula y que todo el mundo esté feliz. Es el pan y el circo. Entonces, vemos cómo conocen la realidad que se está viviendo en Panem en esta época, que es por las competencias, y de que el haber sobrevivido a los Juegos del Hambre no les facilita nada el vivir. Obviamente tenemos la acción que envuelve en los juegos, tenemos un poquito de romance, tenemos algo de, pues ¿cómo lo podremos? Algo de misterio. Uh-huh. Y es que no quiero dar spoilers, lo voy a dejar así. Un poco de intriga política, ¿qué tal eso? Bueno, sí, tenemos problemas en las ciudades, los distritos. Uh-huh. Ya está comenzando una rebelión de que se quieren derrocar a la dictadura que existe en Panem. Uh-huh. Y todo motivado por Katniss, que hizo por el hecho de que salvó a Rue y de que se sacrificó con las vallas y bla bla bla, motivó a la gente a hacer algo más por sus vidas y no seguir bajo la opresión. Y pues se desarrolla todo durante la película. Si pudieron ver un tráiler, se ve de que están dando un discurso, un señor levanta los dedos en respeto hacia lo que dijo, y llega la policía, los peacekeepers se llaman, y lo matan enfrente de ella, y comienza pues toda una revuelta ahí. Ok. Y así a título personal, ¿qué te pareció la película? Me gustó mucho, Traps, fíjate. No esperaba que me gustara más que el libro. Y sí, me atrajo mucho. Incluso cosas que yo decía, igual y esto no lo ponen por tal y tal razón, ¿no? O como le hicieron en Percy Jackson, la primera, que modificaron ciertas cosas para hacerla más comercial como película. Uh-huh. En este caso no hicieron eso, la dejaron como estaba, y las cosas que podían hacer omitidas o modificadas, las dejaron fieles al libro, y eso me gustó mucho. Hubo cosas que no incluyeron, pero no afectaba en lo absoluto que no lo incluyeran, era solo datos extras que después en el libro vas a decir, ¡ay, sí es cierto! Pero pues en esto no existe, solo no ocurre esas situaciones. Ok. ¿Algún punto negativo que pudieras decir? O sea, como que, por ejemplo, ¿tú crees que alguien que no haya visto la primera película le guste, ¿cómo se llama? ¿En llamas? No le va a entender a ciertos detalles que ocurren dentro de la película o comentarios que hacen, pero sí le va a gustar. No es una película de o sea, en sí la película, por lo que pasa, por lo que se vive, por lo que se ve, es una película completa. Los datos que se pierdan por no conocer la primera película, por no haber visto ciertas cosas, se pueden incluso deducir. Por ejemplo, la relación que debe de llevar Katniss y Peeta, pues la asumes, dices, incluso te lo explican después, lo de las vallas, bla, bla, bla, lo comienzan a comentar, por si no lo llegaste a ver. No recuerdo si en el libro también lo hicieron, creo que no. Y pues es un bonus para aquellos que no tuvieron chance. Pero definitivamente, si van a sacar una tercera película, necesitas haber visto la segunda. Ok. Entonces, parece que Ícaros nos tiene ahí la reseña de cortesía de Quique, que nos la dejó ahí grabadilla para que la pudiéramos escuchar, nada más que nos confirme. Entonces, bien, entonces cuando tú me digas, Ícaros, para mutearme y que el buen Quique hable por sí solo. Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si están escuchando esta grabación es que no sobreviví al apocalipsis zombie. No, no es cierto, si están escuchando esto es porque estoy cubriendo un evento de cine, pero no podía quedarme sin las ganas de platicar un poquito de la película de Los Juegos del Hambre, Llamas, y que es precisamente la continuación o la secuela de esta saga de libros en las cuales está basado. Vemos nuevamente a Katniss Everdeen y a Peeta Mellark, que están en esta onda que es el Tour de la Victoria. Como saben o recordarán, fueron los ganadores de la batalla anterior de los Juegos del Hambre, la edición anterior, la 74, y pues ahora están viene la 75, y lo que viene siendo el presidente Snow les tiene preparada una sorpresa, porque pues aparentemente no les pareció que hubiera dos vencedores, y por ahí van a cambiar unas cuantas reglas para digamos mover toda la balanza a favor del Capitolio. Como muchos sabrán, yo no soy muy fan de esta saga, la verdad no me gusta mucho, pero he de reconocer y aceptar que la adaptación de los libros está bastante bien hecha. Es aplaudible el hecho de que puedan meter lo que para mí es el mejorcito o el mejor de los tres libros a una película de poquito más de 2 horas, donde tienen muchos detalles y todo se ve fielmente plasmado. Me agrada que no tengan que explicar todos. Me agrada que muchas cosas los den de forma tan simple y sencilla y directa. Pero sí, no me agrada mucho porque la historia es demasiado predecible. Los personajes son demasiado planos. La heroína o la principal no es la típica heroína, precisamente no se comporta como tal. Sufre mucho, batalla mucho para aceptar su papel. Y en general todos los demás personajes se me hacen muy... pues muy X y muy típicos. Ya sabes que tal o cual personaje están ahí para cumplir con cierta misión. Es muy obvio. Y todos son así muy, muy del tipo. Y curiosamente los personajes que siento mejor hechos no son ni siquiera personajes principales. Prefiero más a Stanley Tucci, que es César Flickerman, el conductor de del programilla. Y a quien representa a Effie Trinket, Elizabeth Banks. Siento esos personajes un poquito mejores. Es más, ni siquiera el presidente Snow, que es Donald Sutherland, tampoco lo siento tan, pues digamos, un personaje que destaque mucho o que su actuación sea tan buena. Pero a pesar de todo esto, cuenta la historia con poquitos elementos de sorpresa. No son muchos, pero al menos existen. Siento yo que lo más rescatable de la cinta son los efectos especiales. Vemos muy bien logrados cómo mediante la computadora y el CGI... te meten estas imágenes del mundo futurista, vehículos, lugares impresionantes, incluso la misma arena, algunos efectos por ahí que hay también. La ambientación en general y también lo que es el diseño de vestuario, me gustó mucho cómo intentan dar ese efecto futurista, no solo con los trajes que utilizan para luchar, sino la vestimenta en general, toda la vestimenta que utiliza la gente que vive en el Capitolio, también está bastante bien. Como ya dije, personalmente no me agrada tanto la historia, la siento demasiado predecible, pero En general es una buena adaptación y yo creo que es lo que hay que aplaudirle. Son pocos o muy raros los casos en los que logran buenas adaptaciones de cualquier otro medio al cine, pero digo, obviamente los más o los menos más bien son los de libro a película, porque es difícil. En este caso hicieron muy buen trabajo, siento que no dejaron casi nada fuera, se logró bien la adaptación y yo creo que si eres fan de esta saga no debes dejar pasar la cinta. Si no eres tan fan como yo, por lo menos sí dale la revisada. Igual a lo mejor la historia te puede llamar un poquito, a lo mejor no, pero por lo menos que sí le des la oportunidad a revisarla. En la escala que eso yo le puse un 8 que se está quemando porque está en llamas, pero en general no me aburrí, me divertí mucho a pesar de que dura bastante. No se siente pesada. Digamos que como hay muchas cosas que te tienen que presentar, va muy, incluso hasta se llega a sentir que va muy rápido la historia, pero está muy bien adaptada. Pues muy recomendada, sobre todo a los fans de estos libros. Bueno, pues eso fue el comentario de Kike Kabuto respecto a los Juegos del Hambre en Llamas. Como ustedes notarán, pues tuvimos ahí la opinión de Luis, que por cierto se retiró ahí, no alcanzó a despedirse, tuvo que irse rápido a su casa. Pero pues bueno, la opinión de un fanático y la opinión de Kike, que pues es un cinéfilo, pues que bueno, no tiene, que tiene conocimiento de los libros, pero pues bueno, aclaramos que él pues viene como en un plan neutral y que pues obviamente él va, dice si le gustó o no le gustó. En todo caso, pues esos son los comentarios que yo estaba viendo, los comentarios de la gente. Por ejemplo, Jimmy Bastidas comentaba de lo del vestuario, que si es cierto, puede ser algo que lo pueda llevar a pelear por los Oscars. Otros lo que critican mucho es la cuestión de los fans. Ahí Futuro Hello critica mucho la cuestión de los fans. Y aunque bueno, también ahí tenemos a Michelle XPC, que comenta muy, muy bien del trabajo de Jenna Malone como Joanna. Manuel CJC, pues que comenta que a comparación de otros libros, el libro más destrozado por una película fue Ciudad de Huesos, que esa película es que sí es mala, realmente. Y pues, ¿qué más podemos ahí? Reconer dice que desde ahora va a comprar ropa con fuego como la película. Ojalá que los efectos especiales funcionen, ¿no? Michelle XPC también critica las tomas de acción, que dicen que las tomas mareaban y parecía que la cámara se movía mucho. Ahí dice que el camarógrafo tenía mal de Parkinson. No hago la referencia al actor porque la verdad es que sí es un poco insultante, pero bueno, ahí está el detalle. No sé, Moy, Subs, si vieron esta película y tengan algún comentario. No, yo todavía no la checo, he estado un poco ausente de las salas de cine por trabajo, pero uh-huh, espero ponerme a la par esta semana. Moy, ¿algún comentario? Pues en general no he visto ninguna de las sagas ni conozco los libros, así que pues supongo que sería poco profesional de mi parte dar una opinión al respecto. Pero bueno, yo creo que con el comentario de Luis y el comentario de Kike van a tener suficiente. Vemos un comentario de alguien que le gustaron los libros y que está contento de ver esta película. Y claro, el comentario de Kike, que bueno, pues viene a ver la película como buen cinéfilo que es. Y pues bueno, da también su opinión. Ahí pues les dejamos estas opiniones, pero sabemos que la decisión final la tienen ustedes. Y esta película que pues realmente está arrasando con las taquillas, realmente las puso en llamas, pues va a seguir en los cines un buen rato para que ustedes la aprovechen. Y bueno, vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, otra vez cortesía de Kike Kabuto, que ahorita anda ahorita cazando otra reseña, ahorita anda viendo una película que nos va a platicar la próxima semana, pero también vio el jueves pasado otra película que se va a estrenar el próximo viernes, que se llama El Abuelo Sinvergüenza, que es producida por la gente de Kikas, así que pues sí, Caros, cuando tengas lista la grabación. Y pues ya estoy de vuelta en formato recalentado, sí, no estoy en vivo, estoy grabado, pero con muchas ganas de hablarles de una película que tuve la oportunidad de ver la semana pasada. Hay que agradecer a la gente de Servi Films de Monterrey, de una película de Paramount Pictures, y es precisamente una cinta llamada El Abuelo Sinvergüenza, donde vemos al viejo conocido Johnny Knoxville interpretando a un personaje que también todos conoceremos de su show que tenía antes de Jackass y las películas, donde representaba a un adulto ya mayor, un viejito, donde con el poder de la caracterización, pues físicamente lo vemos igual que un adulto muy muy muy mayor, donde ahora tendrá que llevar a su nieto Billy a dejarlo con su papá, ya que su familia tiene algunos problemitas. Y entonces vamos viendo cómo en el camino van haciendo de las suyas esta pareja, pues digamos que muy dispareja, porque van haciendo de las suyas, van haciendo travesuras. Y aquí lo curioso es que son puras cámaras escondidas. Así es, entre el abuelo, que es Irving Sesman o Johnny Knoxville interpretando a este adulto, y el pequeño Billy, que es Jackson Nicole, vamos viendo cómo estas cámaras escondidas ponen en jaque a todas las personas que se le atraviesen de situaciones muy, muy hilarantes. Pero aquí lo gracioso no solo son las bromas, sino es curioso también ver cómo es que la forma en que van poniendo las bromas realmente te van contando una historia. O sea, realmente se aleja del formato de películas que habían hecho antes, porque en realidad te están contando una historia. Al final la historia es demasiado simple y muy sencilla, pero es curioso ver cómo esta mezcla de bromas realmente funciona. Ya que vemos al abuelito Irving Sisman en un viaje en carretera con su nieto Billy. Entonces de repente les da hambre y se para un lugar y pues van a comer y van a distraerse algunas cosas. Por ahí vemos que le sucede algo al abuelito que interfiere con la vida de ambos. Van pasando muchas cosas y van utilizando, les digo, la gente que tuvo la fortuna o el infortunio de estar en ese momento en el que están grabando la cinta, pues son las víctimas. Porque de hecho es curioso también ver cómo el personaje de Johnny Knoxville le complementa bastante bien el pequeño Billy, que aunque es muy chiquito el niño, no le da vergüenza o no se paniquea cuando la broma sale de control y sigue estando ahí haciendo frente a los adultos que bajo estas situaciones se ven presionados a reaccionar de cierta manera. Entonces yo creo que cualquier otras personas actuaríamos muy diferente, pero él no, él muy profesional se mantiene en el papel. Digo, Johnny Knoxville no hay mucho que decir, sabemos que él puede llegar hasta las últimas consecuencias de una broma, pero en general lo que al final del día nos da mucha risa es cómo reaccionan estas personas, las personas que no son actores, cómo reaccionan ante estas situaciones a veces poco convencionales, a veces llenas de humor negro, a veces que van en contra de los valores, a veces con un humor un poquito escatológico. Vemos bromas de todo tipo, situacionales, un poquito raciales, un poco a lo mejor subidas de tonos para algunas personas, pero todas y cada una de ellas son muy muy divertidas y estoy seguro que todos van a reír con al menos alguna broma de este par de individuos. La música va muy de acuerdo a las situaciones en las que se encuentran. Yo creo que también las cámaras escondidas que seleccionaron para ir contando la historia funcionan. Y es en general una comedia para ir a disfrutar con toda la banda, con todos los amigos, a comer muchas palomitas y a reírse mucho, mucho de todas las tonteras que hacen estos locos. Solo recordar que de hecho la cinta no está tan fuerte, es clasificación B15. Entonces vayan y acompañen, sobre todo vayan con la banda a reírse mucho. Si son fans de Jackass, más o menos saben de qué se trata esto. No son tan fuertes algunas escenas, algunas bromas, pero lo suficientemente pasadas para que te gane la risa. En la escala Kikikikesca tiene un 8.5 muy cómico. De verdad les recomiendo que vayan a reírse. Yo tenía mucho de no reírme en una comedia así en el cine, y de aquí salí casi llorando de la risa. Háganse un favor y vayan a verla para que rían, rían y rían. Pues ya nada más me despido y les encargo mucho a mi compadre Trapsam ahí en el Cinemas, y espero que disfruten mucho el 69, el número 69, y que no alburen tanto, pero ríanse. No, pues muchas gracias al buen Quique, que pues nos compartió sus experiencias cinéfilas de este fin de semana. Y esta película, pues digo, ahora sí confesamos que esta película se va a estrenar el próximo viernes gracias a Servifilms aquí en Monterrey. Y pues ahora sí que vamos a tener esta película pues en los cines nacionales, y ojalá que pues tengan la oportunidad de disfrutarla. Y pues por ejemplo un saludo a M. Medina, que pues dice que Los Juegos del Hambre apenas va a llegar hasta Navidad. Y pues bueno, ahí pues ni modo, ahí tenemos siempre ese eterno problema. A ver cuándo llega esta del abuelo sinvergüenza a Japón, que sí, se oye bastante difícil. No sé si ya casi estuvo de moda ya en Japón, pero pues es una buena pregunta. Pero bueno, Moy, no sé si tengas algún comentario rápido de esto, Sub. Nope. Muy bien. Nope. Yo creo que ya todo el mundo entonces ya está frotándose las manos porque en este momento el podcast va a cambiar un poco. Más vale que eso sea lo que se están frotando, ¿eh? Sí, más vale sí, que sea lo que se están frotando. Porque... Acá Jaime Medina está mostrando indignación por cómo sí. Ve el programa, pero ya no te preocupes, ya viene lo bueno. Así es, no, pero cabe advertirles que si ustedes vienen en un plan tranquilo, esta parte del podcast puede ser no muy seguro, no, puede ser que no sea seguro para escucharlo en el trabajo o escucharlo con su familia. Si hay niños, por favor, tápenle los oídos. Bueno, vamos a platicar de que este es el podcast número 69 y como tal, les habíamos prometido prácticamente desde un lonchecito que estuvimos platicando ahí, de que pues si llegábamos al 69 íbamos a platicar de películas eróticas. Entonces, pues lo prometido es deuda y pues vamos a platicar del tema. Ahora sí que pues primero que nada tenemos que... yo digo que lo primero que tenemos que considerar cuando empezamos a platicar del tema es una frase que siempre se va a convertir en una eterna discusión. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? O sea, no sé si ustedes allá en el chat de pronto tengan esa... Pues esa, siempre ustedes pensarán que es lo mismo, pero digamos que no. La pornografía se puede decir que deriva del erotismo. Y el erotismo no es precisamente sexo. El erotismo es una forma de apelar a todos los sentidos para expresar, para hacer sentir placer. Y el placer no solamente es una cuestión sensorial, sino también se puede dar a través de los sabores, los olores y las imágenes. A veces el simple hecho de que les describa, que se pudiera describir un buen plato, un buen pastel de chocolate, ahí ahorita que está haciendo frillito, con un buen cafecito, capuchino ahí con su canelita y su azúcar, y de pronto yo creo que más de uno ya anda pensando ahorita en poner la cafetera para hacer un capuchino, o de andar buscando algún pastel para hornearlo ahorita mismo, porque sí, a veces sí se antoja, y más con el frío que está haciendo ahorita, ¿no? Pero eso puede ser erotismo, digo, por ejemplo, la película de Ratatouille es un erotismo para el paladar, porque ponen una descripción gráfica de muy buena comida. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo con que el erotismo no solamente apela al sentido del tacto, que es a donde va el sexo. Bueno, en términos estrictos, pues no, o sea, pero finalmente yo creo que también a lo que te refieres, Trap, es que... Ok, sensorialmente se refiere a todos los sentidos, ¿no? O sea, al tacto, la vista y esas cosas. Pero también creo que, y hay varios teóricos del erotismo al respecto, que también hay una especie de un nivel de erotismo conceptual, ¿no? Un tipo de erotismo intelectual, en el cual, ¿cómo se llama? Es también muy importante la narrativización de este acto, de este, ¿cómo se llama? O de este objeto del deseo, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de no solo de contar cierta cosa que pueda tener estas características excitantes, sino saber contarlas. Así es. Pero ya volviendo de pronto a la idea, ¿cuál es entonces cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? La pornografía simplemente es la expresión de un acto sexual sin nada, así que prácticamente completamente explícito, completamente gráfico a los ojos, a la vista, al oído, con el simple y llano objetivo de excitar al cuerpo humano a tener sexo. Eso es básicamente para lo que sirve la pornografía. Entonces, ustedes ahí de pronto, no sé si estás de acuerdo conmigo con esta definición. Pues sí, básicamente es una, ¿cómo se llama? Una toma de un elemento mecánico, casi por decirlo, decirlo de alguna manera. Exactamente, porque a través de las imágenes y de los sonidos que nos ponen las en este caso una película, o bueno, en este caso un video, porque pues realmente una película, hay veces que muchas veces que no llegan ni siquiera a ser cortometrajes, son muy cortas. Al respecto. De hecho, yo creo que también es importante aquí hacer una cierta acotación, sí. De por ejemplo, la pornografía no genera derechos de autor. Porque según en varios países los términos de los derechos de autor tienen que ver con proteger la propiedad intelectual en un avance científico, una patente o las bellas artes. Y básicamente la pornografía no aplica en ninguna de estas. Así que la porno no genera derechos de autor precisamente por eso, ¿no? No, definitivamente no. Y es una situación que pues de pronto pues la distingue mucho del cine, ¿no? De pronto vemos que es una industria completamente aparte del cine hollywoodense. Y el cine hollywoodense, pues claro, también tiene sus películas que tienen toques eróticos, pero ninguna va a llegar al nivel de la pornografía porque, pues, hay ciertos límites para ponerlas en los cines. Con decir que las películas pornográficas, yo creo que la mayor época de auge que tuvo en el cine fue en los 70s, pero para poder tener una película pornográfica en un cine era exigir altos niveles de calidad para poderla mostrar en un filme de, pues en un filme, pues ponerlo en el cine, ¿no? De hecho hay una película que se llama Noches de Placer o Boogie Nights que refleja muy claramente esto. Es una película de un joven aspirante a actor pornográfico que de pronto se vuelve tremendamente famoso, primero porque tiene un gran paquete y por otro lado porque tiene un director bastante creativo que lo impulsa a hacer películas. Pero en todo caso, cuando la pornografía pues empieza a decaer cuando llega el video. ¿Por qué? Porque de pronto mucha gente como que encontró esa reprobación social de ver pornografía en el cine, ¿no? Entonces, el videotape fue el remedio perfecto para poder ver la pornografía, y de ahí pues ha ido derivando a que después ya pasara al internet, y del internet, pues bueno, a muchos y diferentes medios legales e ilegales. Obviamente aquí no estamos ni promoviendo ni condenando la pornografía, solamente lo estamos definiendo para que ustedes la puedan distinguir de las películas que tienen contenido erótico en un cine, ¿no? O sea, hay películas que pueden tener un contenido que puedes decir, ay caray, esto parece pornográfico, pero probablemente no lo es, porque para que una película pueda llegar al cine, tiene que pasar por un proceso de revisión y clasificación, que tanto en Estados Unidos como en nuestro país. ¿No estés de acuerdo con esto? Perdón, estaba muteado. Pues sí, de hecho, ¿cómo se llama? Digamos, finalmente, no condenamos ni promovemos este tipo de, ¿cómo se llama? De expresión multimedia. A menos que sea con menores, entonces sí lo condenamos enormemente y esos tipos merecen la muerte. Pero, sin contar ese tipo de cosas, no lo estamos promoviendo, solo lo estamos definiendo. Y ya pasando al tema, pues, ciertamente hay ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas características muy, muy específicas, como ya mencionamos. Finalmente, prácticamente es imposible que pase a los cines como tal, como una película, a un film que tenga sexo explícito, ¿no? Sexo real explícito. Así es. Y aún así, en todo caso, fíjate que hasta la pornografía tiene sus divisiones. Por ejemplo, dicen una película que se llama Softcore. La Softcore, pues nos muestran escenas explícitas, pero son puras tomas, se puede decir, de lejos, ¿no? O sea, son desnudos, hay desnudos frontales, hay de pronto tomas de sexo, pero pues son películas que hasta te autorizan pasarlas en televisión por cable, porque realmente, pues el contenido es fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para que de pronto pegue el grito el vecino de al lado, ¿no? Y el hardcore, que pues bueno, eso es lo que ya puedes lo que pues supongo tienes que encontrar en la red, en videos que tienes que pagar por verlos, etcétera, ¿no? Lo que cuesta, ¿no? Subas. No, si sabes dónde buscar. Si sabes dónde buscar. Sub, no sé si tengas algún comentario hasta aquí. Pues básicamente no, la división así tajante entre el soft y el hard tendrían que ver con que en el hard hay escenas de genitalidad explícitas en primer plano, ¿no? O sea, vemos las tuercas en las, ¿cómo se llama? En las rondanas, así de fácil. Así de fácil. Muy bien, muy bien. A todo esto uno se pregunta, bueno, y bueno, ¿no sé si quieres comentar algo, Sub? No, continúen, porfa. Bueno, a todo esto uno siempre se preguntará, bueno, y las clasificaciones en México, bueno, ¿cómo se manejan? A veces me pongo a pensar que en estos aspectos, ¿cómo se maneja la cuestión de la sexualidad para clasificar una película? Ya no, vamos a quitar la cuestión de la violencia, vamos a quitar la cuestión de que si hay drogas, si hay cigarros, porque a veces los cigarros y el alcohol pueden subir la clasificación de una película en Estados Unidos. Simplemente vamos a platicar de la cuestión de la desnudez y el sexo, ¿no? A que una película doble A o A sea clasificada así en México, pues si hay desnudos tienen que ser cosas breves, graciosas, y que no sean, y que obviamente que no sean nada explícitas, y podemos decir incluso hasta inocentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, el clásico de los niños que van corriendo hacia un lago a tirarse al agua, a hacer skinny dipping, o sea, nadar encuerados, pero pues apenas si alcanzas a notar que están encuerados, ¿no? Pero obviamente es una escena, se puede decir, ¿cómo se le puede decir esta palabra? Pues es de que dices, si cortas esta escena no tiene sentido saber por qué el niño se ahogó después, ¿no? Pero bueno, esa es la clasificación doble A ya. En el caso de la clasificación B, podemos decir que hay unas escenas sugerentes. Puede haber chicas que están vestidas de manera sexy. Puede haber ¿cómo se llama? Algunas insinuaciones. Puede haber besos apasionados. Que por cierto, el beso el beso también ha sido como que de pronto una causa a veces para censurar películas. Antes el hecho de que se dieran el tipo de beso podía determinar que la clasificación de una película antes. ¿Por qué? Porque el beso puede ser de algo muy simple como el clásico beso en el cachete a una cachondez francesa, ¿no? De hecho, de eso podemos tener un ejemplo muy claro en el mismo cine, hablando de sí mismo en Cinema Paradiso, ¿no? Si recuerdan esta película, hay una parte importante de la misma donde el sacerdote de un pueblito italiano siempre está editando las escenas de besos, ¿no? O sea, no pueden ver ningún beso en pantalla los habitantes de este pueblo. Así es, y eso es algo que de pronto sí llama la atención. O sea, la gente no puede ver los besos en las películas precisamente por la cuestión de que hay besos. Entonces ya al final de la película, bueno, ahí perdonen el spoiler, el mayor regalo que puede recibir el director es ver todos los besos que se perdió, ¿no? Pero, y en todo caso, ya después viene la clasificación B15. La clasificación B15 en Estados Unidos, que es R, es una clasificación que de pronto ya tiene pues escenas que ya nos muestran que sí, de pronto, ah, mira, sí hubo sexo en esta película, ¿no? Quizá no son tan explícitas las escenas, pero sí te hace notar que pues de pronto sí hubo ahí alguna interacción sexual, se puede decir. Hay de pronto alguno que otro desnudo, nada que de pronto pueda dejar así como que con los ojos cuadrados a nuestro público. De hecho, en este tipo de películas hay un recurso retórico muy usado que es la metonimia. Que es, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, la pareja se está besando, la toma se aleje y nada más se vea, no sé, caer el vestido de la chava, pero sin ver a la chava, solo ver el vestido en el suelo, y así asumimos que tuvieron sexo, pero nunca lo vemos explícitamente, ¿no? Ese es un ejercicio metonímico. Exactamente. Ya después viene la clasificación C, que sí, ya nos muestra escenas de sexo, quizá no con quizá no tan explícitos, de pronto sí podemos ver de pronto a una chava haciendo el Marta y Gardedazo, o sea, de pronto mostrando las boobies, o vemos de pronto algún trasero ahí volando en alguna escena, desnudos que son parciales, también vemos de pronto que sí, ya hay algunas escenas que sí son un poco más explícitas. Pero, pues, obviamente, la clasificación C ya de pronto aquí te pone la regla, ¿no? No pueden entrar menores de 17 años a ver la película. Obviamente que también para que una película sea completamente C, pues también tiene que haber una buena dosis de violencia. Y, por último, pues, está la clasificación. Esta clasificación le llaman, si no me equivoco, NC-17 en Estados Unidos. Y finalmente está la NC, que, bueno... La NC-17, perdón, es la clasificación que llamamos en México clasificación D. La clasificación D es prácticamente pues una película completamente prohibida al público. En general, o sea, tiene que uno que llegar con identificación, porque sí, la película o es extremadamente violenta o es extremadamente sexosa, ¿no? Pero con una gran cantidad de sexo que dices, Dios santo, esta película no ya está en Cinépolis, ya está en una de esas salas de cine en el centro de una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque la película tiene escenas explícitas, pero sin llegar a ser pornográfica, y eso es donde de pronto uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sí llegó a D, que es Shame, o Vergüenza, es una película en donde actúa Michael Fassbender, el mismísimo Magneto, en la cual se trata la historia de un cuate que tiene adicción al sexo, y es una historia en la cual de pronto dices, bueno, ¿y cuál es la lista de pecados para que digan que sea clasificación D? Pues el personaje se ve involucrado en diferentes relaciones sexuales con mujeres, con hombres, también hace un poco de trabajo manuales, observa pornografía, se droga. Entonces, yo creo que si uno de pronto dice, bueno, si esto no es clasificación D, entonces ¿qué es, no? Voy. Sí, pues sí, precisamente esta película, o sea, finalmente el meollo de la película es el asunto de... Supongo que ahondaremos más al respecto más adelante, ¿no? Sí, así es. Conductas sexuales específico, incluso podríamos asumir que ya está un rollo incestuoso velado, sugerido también, que podría abarcar en la película, y pues en general... ¿cómo se llama? Las connotaciones sexuales son fundamentales en la película, ¿no? Y por tanto son ampliamente explícitas. Supongo que lo que podría diferenciar de la pornografía a la clasificación de en esta película específicamente tendrían que ser dos razones, ¿no? Se está contando una historia de verdad, o sea, finalmente hay una cuestión totalmente estética y de fondo, y es imperativo para que la narración continúe o para que la expresión artística de la misma sea dicha, pues estas, ¿cómo se llama?, estas conductas sexuales y expresarlos en pantalla. Y pues como decimos, pues no es sexo fingido finalmente, ¿no? Exactamente, y pues ahí también hay otras películas que también precisamente tienen mucho sexo, pero el sexo es el motor de la historia, pero no es el, se puede decir, la parte fundamental de la historia, ¿no? Una película pornográfica, la única trama que tiene es el sexo, pero por ejemplo El Imperio de los Sentidos, que tiene muchas escenas sexuales e incluso se presumen reales, la historia más bien transcurre en el hecho de la relación que tiene esta pareja, que lo lleva a un destino bastante fatal y bastante crudo, que es el asesinato del hombre y la extracción de sus testículos, lo cual, pues, yo creo que eso ya no sonó muy agradable, ¿verdad? Pero bueno, curiosamente las películas eróticas también tienen sus, se puede decir que se pueden acomodar en cualquier clasificación de película que podamos tener. Hay de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, si hay una película que combina sexo con terror, no sé si llegaron a ver Especies. Sí, sí, sí. Especies, esta película que nos, a base de escenas eróticas, nos muestra un alienígena que intenta, pues, buscar un alienígena que intenta, pues, ahora hacer crías en la Tierra buscando hombres en los cuales, pues, puedo obtener sus semillas. Pero para obtener sus semillas, pues, decide recurrir al sexo, ¿no? Pero el punto es de que como después de eso, pues como buena mantis religiosa, se chuta a sus víctimas, ¿no? Eso sí, de pronto te quedas, ¡ay, güey! De hecho, es muy curioso de esta película en específico, porque realmente tiene una razón de ser en general. Pues es una película noventera, cuando realmente el terror hacia el SIDA era, ¿cómo se llama?, bastante grande. Digamos como en México ahora el terror a las lluvias de plomo. Y tiene que ver con que tiene esta cuestión un poco hasta moralizante, ¿no? Que tiene que ver con el sexo seguro. O sea, el hecho de no arriesgarse a tener una pareja sexual desconocida, ¿no? No, y si a eso hablamos, imagínate todas las películas de asesinos seriales que siempre empezaban matando a una pareja teniendo sexo, y a veces en plena acción, ¿no? Por ejemplo, de que de pronto Jason atravesaba a los dos en pleno acto, en plena acción, con el mismo machete y los dos los dejaba atravesados, ¿no? Que eso de pronto decías, wow, o con una lanza, ¿no? Y quedan los dos ensartados, y con la lanza, por supuesto. En todo caso, pues ahí por ejemplo, otra clasificación que yo creo que es bastante común es la comedia, ¿no? La comedia, de pronto aquí vemos como que dos vertientes. La comedia picaresca que hemos visto aquí en México en los 80s, que yo creo que de pronto más de uno tuvo que haber visto en esas películas de Alfonso Sayas, del Caballo, de Luis de Alba, de estos comediantes que de pronto pues derivó mucho de lo que era el cine de ficheras, pero pues terminó generando su propio género, que era un cine de albures, que está atascadísimo de albur por todos lados. De escenas que pues no tenían precisamente un contenido sexual, pero sí muy sexoso, de ver actrices que pues en ropas muy, en pues así que porciones, mostrando porciones generosas de carne y pues obviamente a cómicos que estaban bastante feos, pues de pronto haciendo el papel de hombres que de pronto no solamente se ligan a las mujeres, sino que podían tener varias relaciones en la misma película y decías, wow, no manches, ¿no? Ahí decía Submarco, el macho biónico. No, hombre, vaya títulos que se aventaban estos hombres, como los dos nacos invaden Las Vegas, o El Día de los Albañiles, o cosas por el estilo. Pero era una forma como de pronto darle al mexicano promedio la fantasía de que, a pesar de lo poco que podía darle al mundo, podía de pronto ser el más fregón de todos, ¿no? Sí. Hay un escritor aquí que conozco que se llama Mauricio Moncada, el cual trabaja erotismo con bastante frecuencia, ¿no? Entonces hace una acotación sobre, en particular en la literatura, pero creo que puede abarcar otras áreas, que es el asunto del erotismo en Latinoamérica, ¿no? Dice que a él le parece que es difícil encontrar verdadera ficción erótica en Latinoamérica, porque precisamente siempre termina cayendo en el chiste, ¿no? O sea, hay una burla constante respecto a la sexualidad, y él asume que tiene que ver con la, ¿cómo se llama?, con la moral católica en la que está construido particularmente México, que ¿cómo se llama?, como la sexualidad es un tabú, siempre se tiene que acercar de una forma o moralina, o ¿cómo se llama?, o o chistosa, ¿no? Sí. Lo cual es bastante evidente durante esta época de cine de ficheras, donde pues finalmente vemos una sexualidad totalmente distorsionada, ¿no? Donde eminentemente machista, donde las mujeres son en general como se llama, tratadas como objetos, y que pues no tiene ningún valor estético más allá de que un reflejo de ciertas construcciones de la vulgaridad del status quo reinante en esa época, ¿no? Así es, y por otro lado también tenemos esas comedias de pronto que surgieron mucho en Estados Unidos y que incluso en México intentamos replicar, que son las comedias de ahora, de los que llaman The Age of Coming, ¿no? Que es cuando la edad de, el cambio de edad, cuando llegan adolescentes y de pronto parece que el mayor reto que puede tener un adolescente antes de acabar la prepa es perder la virginidad, ¿no? Tema que de pronto lo hemos visto en diversas películas desde los 70s, por ejemplo, con Porky's, que es una película que nada tiene que ver con el Looney Tune, es la edad de la punzada, que de pronto lo vimos con Porky's, lo vimos con La Venganza de los Nerds, lo vimos con con American Pie, que yo creo que es la serie de películas que yo creo que más llamó la atención en esto, porque superó a Porky's incluso en la cuestión del manejo del sexo como algo, pues así como un verdadero vehículo para hacer las historias, los chistes, las bromas que de pronto surgen en estas películas. Y aquí en México pues lo intentamos replicar con citas como La Primera Noche, que la verdad pues no, quiso intentar imitar a American Pie y fracasó rotundamente. Y claro, el super exitazo de Cuarón, que es Y Tu Mamá También, que esta película sí, realmente el cachondeo está todo lo que da, e incluso hay escenas que pues de pronto dices, ay caramba, como que sí te dejan de pronto como que el mexicano promedio sí se medio se escandaliza con estas escenas, pero sí, de pronto el cachondeo es muy bastante bueno, el que dan Maribel Verdú y los charolastras, ¿no? Pero, no sé, ¿ustedes quieren contar rápido ahí? Pues el asunto de esto es que también generalmente están combinadas con dos situaciones fundamentales, ¿no? Que es la sexualidad y enormes y obscenas cantidades de alcohol, ¿no? O sea, si pensamos en American Pie, no hay una escena donde no haya cervezas en toma, o cuestiones sexuales, ¿no? Y el asunto es que también hay una... estas películas tienen incluso cierta construcción, especialmente las gringas, ¿no? Sí. Que es la sexualidad totalmente trivializada, como un asunto hasta de estatus social, vista en un asunto de... eminentemente corpóreo, que final e irreductiblemente terminan con uno o más de los personajes encontrando una cuestión sentimental, ¿no? Encontrando de que el sexo implica necesariamente emociones. Exactamente. Ahí, por ejemplo, ahorita regresando un poquito en el tiempo, Futuro Geloco me comentaba el padre Amaro, combina el sexo con el morbo religioso en buena forma. Y vaya que sí, esta película de pronto causó escándalo porque de pronto metía la cuestión del concepto religioso, la de las relaciones incorrectas entre un sacerdote y una mujer que va al templo, e incluso las referencias a la Virgen que causaron tanto coraje, tanto ardor que hasta hizo que la película fuera la más taquillera por mucho, pero mucho tiempo. ¿Y qué más tuvimos ahí? Los comentarios ahí comentaban de que el Porky se da un table por ahí, Futuro Hello, no, pues qué bien conoces tu zona, men. Sub, ¿no tengas algún comentario hasta este punto? Pues no tengo por ahorita ninguno. Pero bien, sí, bien. Vamos perfectamente bien con el tema. Sí. Así es. Y pues bueno, las comedias son otra, así como que de pronto otro de esos factores, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos aquí? Es otro de los, ay, se me borró el cassette, pero bueno. Pues también el drama implicado con la sexualidad, ¿no? O sea, finalmente es una situación irreductible de que, que finalmente el sexo termina complicando las relaciones humanas y por tanto, pues es, innegable que obviamente el drama... Dramas sexuales iban a salir irremediablemente, ¿no? Sí, de hecho el drama es un tema bastante interesante, ya lo comentábamos con Shame. Shame es una cinta en donde el personaje, al ser adicto sexual, pues tiene que de pronto tratar de, pues por un lado, de satisfacer sus necesidades de sexo, pues obviamente imagínense todos los días tener que ir a buscar la manera de calmarse la calentura, pero de pronto llega una mujer que es su hermana y su hermana pues de pronto le trata de poner reglas, ¿no? Le trata de calmar a la bestia, pero pues de pronto vemos aquí esta relación que se torna incluso pues destructiva, ¿no? Porque pues de pronto le estás destruyendo un mundo equilibrado a nuestro pervertido, y la otra pues quiere tratarlo de corregir, pero sin saber que está corriendo incluso pues el otro el riesgo de caer incluso en la locura, ¿no? También es muy, hay que hacer la acotación en esta película en particular, que creo que el personaje de Fassbender es un tipo, es como una especie de corredor de bolsa o algo así. Ustedes saben, esos trabajos donde uno va de traje a la oficina y se es muy rico. El cual pues sí tiene esta notoria adicción al sexo, pero justamente cuando termina, esa película la vi hace poco y buscaba cierto tipo de interpretaciones, y había una que me pareció particularmente interesante, que es el hecho de que el personaje realmente lo que está buscando no es tanto como satisfacción sexual en este sentido de querer acostarse con alguien, sino es una especie de masturbación compartida, ¿no? O sea, del hecho de que no está buscando a sus parejas sexuales, tanto a mujeres como uno que otro hombre, con el rollo de satisfacerse en otro cuerpo, sino sencillamente como, pues sí, como si fuera un acto meramente de onanismo, ¿no? Para él, las otras personas no son personas, no son seres que tienen historias, que, ¿cómo se llama?, que tienen emociones, sino sencillamente cuerpos con los que, ¿cómo se llama?, con los que puede desahogarse de una manera totalmente desapegada. De hecho, hay una escena bastante particular donde, en la película, donde empieza a ligarse con una chica de la oficina con la que tiene una cita en forma, platican de sus sueños, de su pasado, y es con la única chica con la que no funciona, ¿no? O sea, realmente es imposible, es impotente ante ella, y tiene que ver, según ciertas interpretaciones, que al conocerla, pues no puede afrontar los sentimientos, ¿no? Porque finalmente él se convierte en la maquinaria perfecta del capitalismo, ¿no? Un hombre que produce dinero, que, ¿cómo se llama?, que es un consumista de primera, y que sencillamente no puede establecer relaciones complejas con nadie. Exacto, exacto. Y por otro lado, pues ahí tenemos obviamente, una de esas es Shane, pero hay otros extremos. Por ejemplo, el caso de Emmanuel, esta película de los 70s de Silvia Cristel, que en paz descanse, por cierto, que yo creo que fue una película francesa que de pronto sorprendió al mundo, porque no solamente fue la primera película con tono erótico que tuvo, que se volvió de hecho por mucho tiempo la película más taquillera en Francia, sino que pues conquistó al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque era una película que, a pesar de tener un alto contenido erótico, gran cantidad de desnudos, gran cantidad de insinuaciones sexuales que iban desde el simple hecho de ver a dos personas en una cama, hasta el hecho de tener sexo en un avión, o incluso que con cierta genitalia se pudiera fumar en cierta manera, pues con todos esos detalles, la película se convirtió en un éxito de taquilla, pese a que obviamente en Estados Unidos la consideraban pornográfica en su momento. Actualmente pues ya la consideran un softcore, ¿no? Pero es una película que de pronto sí tiene una trama que interesante, ¿no? Ahí comentabas un marco 9 semanas y media, sí, cierto, este drama de Mickey Rourke, que todavía, cuando todavía tenía una cara decente, y Kim Basinger, que pues ahí de pronto pues es una relación que pues se puede decir que se basa completamente en el sexo, y pues que poco a poco va empezando a causarle problemas a la pareja, especialmente a la mujer, porque se va dando cuenta que esa sensación de que pues al principio que se siente tan chido, de pronto se va dando cuenta que pues poco a poco la está volviendo más, algo más que un objeto, ¿no? No sé, Sub, si tengas algún comentario más de esta de 9 semanas y media. Pues nada más la recomendación para que la chequen también dentro de todo lo que están mencionando ahorita. Así igual es. Igual ahorita, poco a poco voy a ir subiendo algo de material para recomendar. Sí, ahí estaba recomendando también a Vigas Luna. Vigas Luna es un director de cine que, por cierto, falleció recientemente, que tuvo varias comedias bastante, pues ahora sí que llenas de erotismo, llenas de cachondez, como Jamón Jamón, o la de Huevos de Oro, o la de La Teta y la Luna. La Teta y la Luna, bueno, no es tan erótica, tiene un tono un poco más inocente, pero esas tres películas sí son bastante, pues bastante fuertes de contenido, y curiosamente de ahí empezaron a surgir actores como Javier Bardem, que pues ahorita ya está peleando Óscares, está peleando papeles interesantes en el cine, y Maribel Verdú creo que también surgió de estas películas. El cine español a veces tiene un, se puede decir, un erotismo desfachatado, ¿no? Se puede decir que en momentos hasta se puede decir que es un erotismo que ni siquiera, bueno, más que erotismo, a veces es muy cruda su sexualidad, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver claramente con con la época que vivieron del franquismo, ¿no? El franquismo ser una dictadura de ultraderecha católica, pues obviamente tenía las condiciones que tienen, las características que tienen este tipo de dictaduras, que son inmensamente represivas, especialmente con la bueno, no especialmente, pero claramente con la sexualidad. Sí, sí. Entonces, yo creo que al caer Franco, pues evidentemente hay una de las formas de celebrar la libertad recientemente adquirida es pues precisamente la expresión artística, ¿no? Entonces por eso podemos notar que muchas de las hay un boom sexual y erótico en las películas españolas, o la razón de la que Almodóvar, siendo un director más bien mediano, tiene, ¿cómo se llama?, tanto éxito, ¿no? Sí. Sí, de ahí en ese aspecto también Almodóvar explotó mucho esa cuestión de la sexualidad, por ejemplo, con una cinta que creo que se llama Átame, que también tiene esos detalles así bien cachondones, ¿no? Y curiosamente de estas películas empezaron a surgir actores que fueron peleando incluso premios Óscares o papeles en Hollywood. Ahí ya mencionas a Maribel Verdú, mencionas a Javier Bardem, Antonio Banderas. Claro, imagínense de pronto pasar de ese trámite y llegar a Estados Unidos y tener que hacer películas pues así con un tono más suave, pero pues ya con tanta experiencia ya iban por incluso para pelear por premios a mejor actor o mejor actriz, ¿no? En todo caso, pues ese es otro de esos factores, ¿no? El cine español. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos la cuestión del romance, ¿no? El romance, yo creo que es muy raro ver una película que sea erótica, que no sea romántica, aunque pues es complicado, ¿no? Porque el romance pues a veces se va mucho pues a la cuestión sentimental y es muy raro observar una película que tenga alto contenido erótico, pero que también de pronto empiezas a darte cuenta que en el trasfondo se están empezando a generar sentimientos. Yo el ejemplo que puse se llama Habitación en Roma y es una cinta que es muy erótica, es de una chica española y una rusa que comparten una habitación en Italia y que durante la noche se empiezan a conocer, pero se empiezan a conocer primero de una manera superficial, con muchas caricias, tocadero y de pronto hay desnudos y bueno, es una película que sí tiene un alto contenido erótico, pero conforme va avanzando la historia te vas dando cuenta que ellas empiezan a desarrollar sentimientos mutuos, ¿no? Algo que pues yo creo que de pronto en una relación, se puede decir carnal, pues puede ser incluso hasta de pronto como que baja un poco la calentura, pero a veces lo hace todavía más apasionado, ¿no? Es una cuestión de los romances pueden ser de pronto como que el otro extremo de la moneda de lo que podría ser la pornografía, ¿no? Porque el apelar a los sentimientos a veces sí causa mucho conflicto con la cuestión carnal. No sé si estén de acuerdo. Pues de hecho, ahorita que hablamos al respecto de esta diferenciación que creo que aún no termina de hacerse definida, yo creo que podríamos pensarlo en varios sentidos, ¿no? O sea, realmente creo que la pornografía se trata de la inmediatez, ¿no? O sea, realmente es cuando intentan esforzarse en poner las funciones que generalmente hacen como los pizzeros y esas madres, uh-huh. Es mínimo, ¿no? O sea, tiene que pasar directamente al acto, cuando el erotismo tiene que ver con retardar, ¿no? Postergar el placer para extenderlo un poco, ¿no? Para generar este punto de tensión que parece que está a punto de estallar, ¿no? Uh-huh. Y que bien podría traducirse en, ¿cómo se llama? Básicamente el erotismo tendría que ser algo así como tomar la pluma de un ganso y pasarlo por el cuerpo del amante, y la pornografía tendría que ser pasar el ganso entero sobre el amante, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, hay otros géneros que de pronto ahí por ahí están. Por ejemplo, está la cuestión del thriller o las intrigas. Y hay dos ejemplos claros, Atracción Fatal y Bajos Instintos, ¿no? Películas que de pronto tenían una gran cantidad de sensualidad. Por ejemplo, el caso de Atracción Fatal, de una mujer obsesionada por un hombre, al grado de que pues sí, por un lado, pues sí se le insinúa mucho, pero muchísimo, pero llega hasta el extremo de matar a un conejo y cocinárselo para él, ¿no? Pero es una historia sumamente de obsesión que te quedas tú, ¡ay, güey!, ¿no? Y por otro lado, Bajos Instintos, que yo creo que es una película que marcó pauta, fue dirigida por si no me equivoco, por el mismo director de Robocop, y en la cual nos muestra, pues ahora sí que una sexualidad muy desenfadada, en contraste, pues, con una historia de crimen, ¿no? No sé si está de acuerdo con esto, Moy. Pues, justamente estas películas, pienso en particular que, de hecho, hay una esta condición de ponerle la sexualidad junto con la, ¿cómo se llama?, con la criminalidad muy emparentadas, y pienso en la frase de Bataille de el sexo bien vale la pena la muerte. Uh-huh. y que tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, si pensamos en esta, ¿cómo se llama? En esta idea de esta expresión francesa de que de al orgasmo llamarlo de petite mort, o sea, la pequeña muerte, ¿no? Que finalmente es una afirmación de la vida incluso sobre la muerte, ¿no? Entonces yo creo que esta relación directa de pensar en el erotismo y la sexualidad como algo de nosotros que va más allá de la razón, que algo que nos sobrepasa, pues no me parece totalmente natural que vaya emparentado con el crimen, ¿no? Así es, así es. No, y en la cuestión, por ejemplo, Bajos Instintos, vemos cómo esta relación que se va dando entre el personaje de Michael Douglas y la personaje de Sharon Stone va empezando a tener un crecimiento obsesivo del detective, ¿no? Sobre todo después de la famosa entrevista donde se da el famoso cruce de piernas de Sharon Stone, que nos dejó a todos con la cara de no trae chones. Pero que de pronto sí nos dejó así como que paviando por esperar que venía después. Pero ver la obsesión del detective, que incluso llega casi violando a su propia pareja al recordar a la mujer que está investigando, ¿no? Y vemos cómo va eso creciendo hasta que por fin se juntan los dos y literalmente pues todo se pone en llamas, ¿no? De hecho, pienso también en este personaje en particular de Sharon Stone, que finalmente una forma que ha tenido, ¿cómo se llama?, el sistema para oprimir a las mujeres a lo largo de mucho tiempo es sencillamente reducir su condición sexual, ¿no? O sea, como seres no sexuados, ¿no? Y a quien sí lo es, a las mujeres que sí lo es, pues vilipendiarlas, ¿no? O sea, finalmente la estructura de Occidente por mucho tiempo en culturas muy machistas, pues básicamente solo plantean la posibilidad de dos tipos de mujeres, ¿no? O madres o prostitutas, y que tiene que ver con esa forma de represión. Lo que hace tan interesante el personaje de Sharon Stone es que es una mujer económicamente independiente, fuerte, muy inteligente y, ¿cómo se llama?, muy hábil, y además que está sexualmente liberada, ¿no? Que está liberada de todos estos tipos de prejuicios de la, ¿cómo se llama?, de las estructuras patriarcales. Entonces, por tanto, es peligrosa, ¿no? O sea, realmente la criminalización, aparte de asesinar gente, obviamente, tiene que ver con ese hecho, ¿no? O sea, ella es una rebelde en términos morales, ¿no? No permite que los prejuicios la sesguen por ninguna forma. No, y exactamente, y eso hace que la película sea todavía más interesante, ¿no? En el aspecto de decir que este hombre potencialmente está, pues, teniendo relaciones sexuales con una potencial asesina, ¿no? Y que no sabes en qué momento ella de pronto, en el afán de aplica la de la mantis religiosa, ¿no? Pues finalmente supongo que una de las, ¿cómo se llama? Para este Tarkovsky, el de Solaris, finalmente habla que, entre muchas de las cosas que dijo, era que hay pocas cosas que puedan resultarle, ¿cómo se llama?, tan perturbadoras a un hombre, ¿cómo se llama?, como una mujer irrefrenable, ¿no? O sea, una mujer que sencillamente no se pueda controlar, una mujer libre le resulta aterradora a un hombre. Sí, no, y fíjate que incluso cuando se habla del tema es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, el domingo estuve viendo, bueno, hace unos días estuve viendo el tráiler de Ninfomaníaca, el nuevo proyecto de Lars von Trier, y cuando ves el tráiler, que por cierto no publicamos en el sitio por respeto al público en general, pero lo pueden encontrar en páginas como comingsoon.net y bueno, diferentes páginas de cine, ves el tráiler, el Red Band tráiler, y de pronto te das cuenta que la ninfomanía puede llevar a diversas situaciones que de pronto ponen, bueno, sí, la mujer pues tiene que tratar de buscar calmar esa sexualidad, pero a diferencia de lo que pasa en Shame, donde vemos que un hombre, pues sí, ahí va y reparte su sexualidad a todo mundo, en el caso de la mujer que trata de ofrecérselo a todo mundo para que la satisfaga, vemos de pronto la respuesta, pues de diferentes tipos de respuestas, ¿no? Sobre todo violentas, que es una cuestión que de pronto Von Trier no duda en mostrar, que por ejemplo el hombre es capaz de pronto de golpearla, de mancillarla, de violarla, de hacerle muchas cosas con tal de, pues así de aplacarla, ¿no? De aplacar esa liberación sexual que trae esta chica, ¿no? ¿Voy? Pues sí, por ejemplo, también pensemos en Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, donde ¿cuál es el punto de la película, ¿no? Es Nicole Kidman y Tom Cruise como una pareja, y esta Nicole Kidman le cuenta cómo le gustaría engañar a Tom Cruise, ¿no? Uh-huh. No cómo lo engaña, cómo quiere engañar, cómo se llama, cómo es una fantasía, nada más, es una... ¿Cómo se llama? Es una narración, es ficción. Entonces el tipo se siente tan celoso que intenta engañarlo de las formas más decadentes posibles, ¿no? Sí. Busca una prostituta menor de edad, ¿cómo se llama? Entra en una orgía. Intenta entrar en una orgía y todas estas cosas. Y el asunto con esta película es que el deseo del, el, ¿cómo se llama? El placer del hombre no se puede equiparar ni cerca al goce femenino, ¿no? El goce femenino es irrefrenable, es este, ¿cómo se llama? Este, sobrepasa cualquier cálculo que pueda hacer un, ¿cómo se llama? Un hombre. Sus cuerpos son mucho más complejos que la de los hombres, y por tanto, por ejemplo, si han visto la película, pueden ver la escena de la orgía, que es bastante limpia en general, ¿no? Bastante aséptica, bastante cuidada, muy, muy elaborada. Este, casi parece una obra de teatro. Entonces, sí. El asunto, algunos analistas también conjeturan que la escena es precisamente así, ¿no? Para hacer entender que no importa cuánto lo intentes, güey, no se puede comparar, ¿cómo se llama? Tu goce con el goce femenino, ¿no? El goce femenino es mucho más libre que el tuyo. Sí, ¿no? Y pues ahí sí podemos ver que el uso de las escenas sexuales, por ejemplo, en el caso de Kubrick, pues sí nos muestra de pronto esa fantasía que es de pronto estar en medio de una orgía tan extraña, ¿no? Y obviamente pues también hemos visto que el mismo Kubrick nos mostraría una forma muy estilizada de violar a una persona en el caso de Naranja Mecánica, donde vemos cómo Alex Delarge pues abusa de la esposa del escritor mientras está cantando y bailando un musical, ¿no? Que es una de las cosas más extrañas que pudo haber hecho Kubrick en ese entonces. Y de hecho ahí tiene que ver con un asunto fundamental, ¿no? Que la Naranja Mecánica, el tema, uno de los temas de fondo es la hiperviolencia. Y que tiene que ver que, en ese sentido, Alex es un tipo único y exclusivamente construido de violencia, y por tanto la violación que está ahí, que se está poniendo en juego, no es sexualidad, sino poder, ¿no? O sea, lo que está haciendo no es un acto de... No es un acto sexual, sino un acto violento, ¿no? Exactamente. No, y pues de ahí nos podemos ir de pronto a muchas películas, por ejemplo, de que la sexualidad puede ser utilizada tanto como por ahora sí en el cine como medios para dar placer, como también para escandalizar a las personas, ¿no? Digo, ahí está el caso de Irreversible, esta película donde literalmente hacen pedazos a la pobre actriz, ¿cómo se llama esta chica tan guapa? Ah, se me fue su nombre. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Pero pues literalmente pues le dan la paliza de su vida y encima de eso le dan una de las violaciones más brutales vistas en la historia del cine, al grado de que esta película en México todavía no existía la clasificación D, no la querían estrenar precisamente porque no sabían cómo clasificarla de tan violenta y tan sexosa que está. Es como un chiste de padre de familia, es tan largo que es gracioso, deja de ser gracioso y se vuelve incómodo y vuelve a ser gracioso. Sí. Aunque eso sí, cuánta violencia en esa película, hijos, ¿no? Sí. Tanto sexual como física. Pero... Sí, no, de verdad, es una película que incomoda, ¿no? Incluso el juego del soundtrack, que es como, ¿cómo se llama? Como cierros retorcidos, ¿no? O sea, realmente es, ¿cómo se llama? Es una película que te hace, es una gran película, pero una película que te hace sentir muy incómodo. Sí, ¿no? y hay otra película que también tiene una cuestión sexual que mezcla con violencia, también francesa, creo que se llama Viólame, si no me equivoco, de un par de chicas que de pronto buscan caballeros para, pues, una ejerciendo la prostitución, pero los atrae para cometer los asesinatos más brutales que se hayan imaginado, obviamente en medio de lo que es el sexo, ¿no? Y es una película que de pronto sí también generó mucha polémica en Francia en su época, y que te quedas tú, ay caramba, pero sí, de pronto sí uno tiene que observarlo para decir, a veces se pueden llegar a extremos muy brutales en el nombre del sexo, ¿no? Sí. Y, bueno, pero ya nos está empezando a agotar el tiempo, ¿hay alguna película con carga erótica que de pronto tú digas que recomiendes a todo público? Bueno, no a todo público. Pero a los que nos están escuchando, por lo menos que sí andan queriendo de pronto decir, ay, ¿dónde? Bueno... Ojo y bien cerrado, se lo recomiendo bajo ciertas expectativas. Puede que no sea la mejor película de Kubrick, obviamente tampoco la peor. Pero bajo ciertas interpretaciones, yo creo que es una película bastante interesante. Y también Lolita, no la versión de Kubrick, la versión de Kubrick sí es su peor película. No vean Lolita de Kubrick. Pero hay otra, no recuerdo cuál es el director, no sé si alguien lo tenga fresco. Pero finalmente también es una película con bastante carga erótica, bastante una película bastante sexy en general. Y por último, Las Amistades Peligrosas. ¿Es Adrian Lyne, si no me equivoco? Sí, justamente. Con Jeremy Irons y Dominic Swain, sí. Sí. ¿Y cuál es la otra película que hacías? Las Amistades Peligrosas con John Malkovich, Glenn Close, Keanu Reeves, Uma Thurman. Que básicamente está basada en una novela francesa, que básicamente es la historia de dos libertinos que se ponen retos. En realidad es una película bastante bien armada, habla sobre la doble moral de la Francia del siglo XVII. Tiene grandes momentos muy, muy sexys, especialmente con Michelle Pfeiffer. Véanla. John Malkovich actúa tan bien en esa película que hasta uno se cree que es guapo. ¿No es la que después adaptarían en una forma más moderna? Creo que se llamó... ¿dónde Juegos salía? Sexuales. ¿Juegos sexuales? Sí, a esa cosa ni se arrimen, por favor. Sí, no, esa, sí, esa película casi ni tiene sexo. No, sí, pero sí. Si tienen chance, vean Amistades Peligrosas. Sí, Sub, ¿alguna otra de las algunas recomendaciones que tengas ahí para de cine con contenido erótico? Sliver, Invasión a la Intimidad, y la que les mencioné hace rato, 9 semanas y media, material de Vigas Lunas, pues ahí sí tiene bastante para que puedan explorar, no explorarse. Sí, no, hay muchísimas películas de pronto que ahí sí tienen esa carga. Sí, sí, y hay bastantes latinoamericanas que como que hubo un velo que como que no habían casi, y ahorita ya están en pleno apogeo. Igual está Lucía y el Sexo, hay cantidad de películas latinas, nada más que ahorita no tengo bien el dato en mente. Sí, no, de pronto, bueno, por ejemplo, Lucía y el Sexo no es española, si no me equivoco. Bueno, sí. De hecho, las películas yo creo que cuando se habla de España, de México, sí hay películas que de pronto tienen cierto contenido sexual que es bastante interesante, pero por ejemplo, yo sí, por ejemplo, dicen, si van a irse por películas mexicanas, pues bueno, no se vayan a ir por la primera noche, ni la segunda, ni la última, ni la... ninguna de estas películas realmente funcionó. Quisieron hacer su propia copia de American Pie y fallan miserablemente, ¿no? ¿Qué otras películas tengo ahí de pronto en mente? Ya les había platicado de pues obviamente Shame, pues es una película que tiene contenido erótico, pues así que enfocado al drama. Ahí hay una película bien extraña que se llama 9 Rock Songs, que pues de pronto le pusieron en México 9 Orgasmos, y la verdad es de que es una película que sí, precisamente tiene 6 o 7 escenas altamente cargadas sexualmente. Incluso hay una escena que casi puedes decir, esto lo pudieron haber hecho... haber dicho esto es una porno, pero el caso es de que aquí vemos cómo va una relación entre un explorador del Ártico y una chica, desde arriba hacia abajo, ¿no? Ver cómo primero las relaciones se veían muy apasionadas y muy, ahora sí, muy fuertes, hasta el punto de ver cómo se va enfriando, se puede decir literalmente, y lo que nos sorprende de esta historia es que la historia no está contada no tiene un orden cronológico, simplemente nos están poniendo los recuerdos de este explorador, que pues imagínense, está en el Ártico, entonces nomás puede pensar en ello porque realmente con el clima que hay no puede pues hacer nada, ¿no? Pero es una historia que pues de pronto al mezclarlo con las canciones indies que hay, a mí me gustó mucho la forma en que mezcla todo esto, ¿no? Otra película que yo recomiendo mucho es El Libro de Cabecera, de Peter Greenaway. Es una película pues que es un poco complicada de entender porque mezcla muchos conceptos internacionales y de pronto hace un pastiche de muchas cosas, pero es una película que de pronto sí me hizo desear mucho a la actriz a la actriz oriental que salió en esa película. Y con la otra, pues ahí les recomendaría, por ejemplo, pues también están las de Silvia Cristel, tanto las dos primas de Emanuele como Lecciones Privadas. Lecciones Privadas es una película bastante pícara, de los 70s, donde un muchachito de pronto tiene una maestra, una institutriz francesa, que se le anda insinúe, pero pues ahí traía algo escondido a la mujer, pero vaya que Silvia Cristel en ese entonces estaba muy guapa. Pero... ¿Y sabes cuál otra, perdón? ¿Cuál? La Tarea. ¿La Tarea? Ah, sí, cierto, con esta María Rojo, ¿no? Sí. Sí, María Rojo también, esa película también está buena, y el público nos recomienda... La Lolita original, pues no, esa sí está un poco inocente. Y tu mamá también. Deja de lo inocente, está aburrida. Sí, es que ni siquiera Peter Sellers, que es un tan buen comediante, supo librarla, ¿no? Y pues ahí no sé si ustedes tengan hay más recomendaciones de ahí para que las platiquemos más al rato en el after. Luna Amarga de Polanski. Ah, sí, cierto, se me había pasado Luna Amarga. Esa película también está bastante buena, ¿eh? Aunque en momentos como que la calentura se va reduciendo, pero al final sí te quedas, ay, caramba, ¿no? Que con la forma en que cierra la cita tan calenturita y tan violenta. Bueno, no violenta, pero sí un drama que sí te quedas tú, que sí te hace morderte las uñas. Y bueno, pues... yo creo que nos vamos a pasar al after a platicar más de esto, pero ahorita pues vamos a ya cerrar el podcast. Y primero que nada vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana. Pues ahorita pues vamos a seguirle en el after, ¿no, muchachos? Bueno. Sí. Sí, sí, vamos a seguirle. Pero bueno, los próximos estrenos ahí para que ustedes digan, primero que nada, tenemos, bueno, ya lo comentó Quique, El Abuelo Sinvergüenza, esta película de Johnny Knoxville, basada pues ahora sí en los proyectos de Jackass, de un abuelo que lleva a su nieto, a con su padre, ¿no? Ya lo platicamos. Y bueno, ya está para que... Y si no lo escucharon, pues descarguen el podcast en el canal de iTunes, en Cinemás. O también lo pueden descargar en cualquier momento en rcdmx.bg/podcast. Y también tenemos otros dos estrenos. Uno es Capitán Phillips. Esta película es de Tom Hanks, el cual interpreta el capitán de un barco que es secuestrado por piratas somalíes. Y pues esta película es dirigida por Paul Greengrass, el director de... United 74, esta película que habló de uno de los incidentes que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001 y que pues la verdad es un buen director y que yo creo que puede ser la película que lleve a Tom Hanks a los Oscars. También tenemos Don John, un atrevido Don Juan, que es una película escrita, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y por Scarlett Johansson. Es un hombre que parece tener una vida perfecta, un buen trabajo, un excelente cuerpo. Se liga a cualquier chica, pero solamente algo le satisface más que eso, ver pornografía, ¿no? Cuando conoce a su chica ideal, deberá confrontar el hecho de que ella idealiza más a los hombres de las chick flicks y pues básicamente quiere una relación sentimental y que trate de alejarse de su porno, ¿no? Entonces vemos cómo este hombre tiene que tratar de equilibrar toda su vida para poder satisfacer, pues para poder llegar con esa chica finalmente, ¿no? Además de empezar una relación bastante extraña con una mujer mayor interpretada por Julianne Moore. Esta película se ve bastante recomendable. Por otros, los otros estrenos son... Solo que como acotación es un tipo que ve mucho porno con una chica que idealiza a las mujeres, a los hombres por los chick flicks. ¿Eso no es una relación como normal? No, pues, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, esa es Scarlett Johansson. Igual a lo mejor sí está bastante gratificante la película. Bueno, otros estrenos. Tenemos Mi Mejor Regalo, que interpretando a Plutarco Haza jugándose al padre que no sabía que era. El Hada de los Dientes. Y no estamos hablando de una película de una hada que vaya a recoger dientes a los niños, sino de un monstruo que literalmente le arranca los dientes a sus víctimas. Y Empire State, El Gran Robo del Bronx, donde aparece aquí La Roca, en una cinta de acción que parece no tener muchas expectativas. Bueno, es una película que yo creo que incluso se hizo hace algunos años y la vienen a estrenar porque ya ustedes saben cómo son las cadenas de cine, ¿no? Entonces, pues esos son los estrenos del próximo fin de semana. Y vamos a despedirnos de la gente que está en... Vamos a despedirnos del podcast. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahorita vamos a seguirle platicando del 69 en el after. Y primero que nada vamos a despedir aquí al buen Moy Orozco. Muchísimas gracias. Pues disfruté bastante el programa, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Hay algunas recomendaciones para que los vean, de preferencia acompañados. Ahora solo como comentario rápido, pues parece que aquí en Zacatecas se lleva 25 años haciendo una feria de libro en una importante avenida de la ciudad, y acaban de inaugurar una franquicia de comida rápida, y pues según la franquicia no quiso que se hiciera ahí la feria del libro, así que y el gobierno priista de la ciudad pues le aceptó el caprichito, así que nos dimos cuenta de que el PRI prefiere gente gorda que lectora. Eso sí es muy malo, muy malo. Y bueno, también ahí tuvimos al buen Submarco, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí, gracias por habernos acompañado en este Cinemás 69, pues igual ahorita continuamos en el after y estamos en contacto en 8 días en el próximo Cinemás y en el lonchecito con Moy también en 9 días. Y pues a mí me encuentran en la página del Reset subiendo algunas notas y también en Twitter en @submarco-76. Pues de nuevo, gracias por acompañarnos, estamos en contacto. Así es. Y bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Ahí muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que ahí nos están pasando sus recetas de cocina de qué es lo que debemos de descargar si queremos entrarle al otro cine. Tenemos al buen BitGeek, a Cano, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Jimmy Bastidas, a Manuel CGC, a M. Medina, a Monkey03, a Starscream, a Submarco, a Tito Live Cosmos y a Cero Z. Ahí a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, y yo pues me empiezo a despedirme recordándoles que tenemos diferentes transmisiones durante la semana para que no se los pierdan. Ahí tenemos prácticamente desde lunes hasta el sábado en diferentes programas a partir de las 10 de la noche, bueno, excepto los jueves que tenemos a Cristi platicando desde las 9. Y recordarles que tenemos diferentes medios para que nos contacten: nuestro correo electrónico, que es cine@rcdmx.org, nuestro Facebook, que es reset.tv, y finalmente nuestro usuario en Twitter, que es @rcdmx. Ahí por todos estos medios nos pueden contactar. Y pues bueno, pues con esto pues cerramos el Cinemás número 69. Este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues les esperemos que pasen una semana bastante cachonda y de película. Así que hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.